Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, la primera en Ibarra, y en el satélite www.corape.org.es. Sean bienvenidos y bienvenidas, porque hoy vamos a tener, como siempre, nuestros invitados que ya están listos aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se trata de Jairo Bravo, un colombiano, como decimos, pero que está radicado ya aquí en nuestro país, amando al Ecuador. Y también está con nosotros una damita, el Sin Dueñas, a quienes les decimos bienvenidos a ser parte de este gran encuentro musical. Empiezo con usted, Jairo, ese saludo para gracias, mi amable. Agradecido con usted, Laurita, y con la emisora por darnos esta oportunidad de expresarnos por medio de nuestro talento, y darles el agradecimiento a todo el Ecuador por toda su música bella, que en realidad la llevo dentro de mi corazón. Es un gran placer para mí estar aquí, muy amable. Bienvenida, Elsie. Muy buenos días a todos ustedes, a usted, gracias, Laurita, a la radio. Gracias por la oportunidad que nos brinda a los artistas ecuatorianos y no ecuatorianos, de, como dijo Jairo, de exponernos, de que la gente sepa el trabajo que viene haciendo, en este caso Forever Class. Muchísimas gracias y buen día a todos, vuelvo a repetir. Así es, así que nos vamos a ir preparando, como siempre, en este escenario para recibir las novedades de este gran grupo y orquesta Forever Class, en la que participan nuestros invitados del día de hoy. Hay mucho que contarles. Historias sobre la música cuando uno se empieza desde muy pequeño. Y además de estas historias maravillosas, pues estaremos para compartir con ustedes los talleres. Y quiero decirles, me adelanto en pedirles que marquen al 2220-966, porque hoy hay un gran premio que lo vamos a compartir con ustedes, o escríbanos a nuestro Facebook como Radio CCE, o al Twitter también, que nosotros con muchísimo gusto, la primera persona que llame al 2220-966, le haremos la entrega de este premio, que lo tenemos aquí ya sobre nuestra mesa de trabajo. Pero permítanme, después de este preámbulo, de estos saludos maravillosos, de este gran encuentro con la música, de compartir con ustedes una reflexión respecto de la vida. A veces me pregunto por qué la vida es tan compleja, por qué para algunos es muy dura y para otros es tan fácil. Piensa con los ojos cerrados y dame una respuesta. Y dígame si la vida acaso no es gran teatro, en donde a todos nos toca ocultar de alguna u otra forma que somos parte de esta obra, pero ¿por qué a algunos le tiene que tocar los peores papeles? ¿Cómo a los ancianos que piden limosna en plena calle, o a aquellos que están en los asilos abandonados, olvidados por aquellos porque dieron todo de su vida, su esfuerzo, su trabajo, su sacrificio? Desperdiciaron su tiempo para sacar adelante a alguien que al final los iba a abandonar, y también abandonar a los niños pequeños en la calle. Niños que tienen que ser padres o madres, o también trabajo para sus hermanitos menores. Niños que son explotados porque la gente que solo ve su conveniencia y su propio bien. ¿Dónde está el futuro del país? El futuro del país está limpiando lunas, está pidiendo limosnas en la calle, está robando para comer algo, porque en esta vida solo se vive del más necesitado, y ojalá que algún día alguien pueda hacer algo para cambiar esta situación. Algunos creen que con el amor todo se puede. A veces parece que sí, pero no siempre. El amor te va a dar todo. Siempre se tiene que necesitar ese maldito dinero, ese que mueve a las masas, ese que puede a veces hasta comprar una vida y quitarla también. Pero a veces el cariño de las personas que te quiere puede ayudarte a ser alguien a quien la vida va a lograr, con muchos propósitos, propuestas, a cruzar esas metas que alguna vez dijiste que eran imposibles. Sé que si tenemos a alguien que nos ame y a otros que amemos, podemos sacar nuestras dudas y esos miedos. Podemos acabar con esas tristezas, con esos obstáculos que se nos ponen en el camino de la vida. Esos fracasos que todo acto tiene en esta gran obra llamada vida. Así que por eso queremos invitarles a todos y cada uno de ustedes a no dejarse vencer, ¿ok? Por esas personas que miran por encima del hombro, mirarlas como si fueran iguales a ti y demostrarles que aquellos que no son más de lo que tú puedes lograr, teniendo un poquito de amor y poniéndole un poco de esfuerzo en conseguir lo que quieres. Hazlo sin miedo a caer. Contra todo lo que piensan que no puedes lograrlo, pero brinda cariño a los que te apoyen, así sea con lo más pequeño de que ellos tengan. Hay que valorarlo como si fuera un gran tesoro y alimente su corazón, regalando amor y diciendo, te quiero, te amo, con una sonrisa maravillosa que no le cuesta nada, ojo, y además brinde una sonrisa, que esas sonrisas pues son tan importantes en la vida del ser humano. Un abrazo, un te quiero, o simplemente estoy contigo. Eso es lo importante. Esto lo compartimos gracias a la colaboración de AMER desde Perú. Y empecemos a valorar a las personas desde este instante, de este momento, porque no sabemos mañana qué es lo que puede salir o en el trayecto del camino. Así que mi abrazo grande para todos y cada uno de ustedes y como siempre el agradecimiento por acompañarme en una jornada más en este programa musical, programa intercultural. Hoy desde Controles les envía también un abrazo grande a nuestro compañero Diego Salazar. Y yo los voy a dejar con una melodía y al regresar pues seguiremos ya con nuestros invitados. Y recuerde en este instante que la autoestima debe estar siempre arriba para continuar o pensar que nuestra siguiente jornada tiene que ser con mente positiva, al 100% de energía. Y vamos, la siguiente canción que les hemos preparado para ustedes es Junto a Quimera y ellos nos traen La Oración de la Vida. Una canción dirá que no hay final y unas espinas días durará la paz. Sobre el mar de tu misterio boga mi luz. Es la misma luz que viste el cielo de azul. Hablar de ti es querer cantar con la plenitud de ser. Sombra y sol, nada y Dios, porque sí. Vital. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ha llegado el momento ya de presentar nuevamente a cada uno de nuestros invitados del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y en primera instancia ustedes habían recibido el saludo de Jairo Bravo. Y precisamente él es colombiano y, como les decíamos, ya vive la mayor parte de su vida aquí en Ecuador. Nació el 25 de diciembre de 1964. Es hijo del señor Jorge Bravo y de la señora Sofía Pinchao. Él tiene haciendo música aproximadamente unos 38 años. Ha realizado 10 grabaciones propias de su autoría y tiene en papeles 150 canciones que no han sido grabadas. Elsie Dueñas, ella nació en Santa Rosa, en la provincia de El Oro, un 28 de octubre de 1971. Es hija del señor Segundo Dueñas y de la señora Elena Salazar. Hace música Elsie desde los 4 años y, bueno, ella estará también por contarles a ustedes cómo recibían en su domicilio a diferentes artistas, porque ustedes recordarán que Segundo Dueñas pues dirigió a varios artistas que grababan canciones en nuestro país, sobre todo que estaban tras del sello IFESA. Así que, mis estimados amigos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros y vamos de a poco a ir desarrollando pues este diálogo y vamos a tener, les cuento, música en vivo. Así que nos preparamos y damos la palabra a Elsie. Hoy tenemos mucho que contar y vamos a iniciar con la niñez de Elsie. Bueno, muchas gracias. Sí, qué bueno es volver a recordar. Me inicié en la parte artística a los 4 años en el sello Fadisa, dirigido por el señor Polibio Mayorga, que en ese tiempo, bueno, tuvo el gusto de que me escogiera como su ahijada, mi padrino también musical, bajo la dirección del señor Segundo Dueñas, mi padre, guitarrista, uno de los mejores guitarristas también de la época de antaño. Hicimos una grabación, un tema emblemático que se llamaba El Cristo de Oro. Esa fue, hicimos 6 temas, 3 discos, y ahí empezó prácticamente la carrera musical. También, como habíamos dicho, estábamos recordando la parte de mi madre, de la señora María Elena Salazar Criollo, que fue corista de Fadisa. Y bueno, ¿qué puedo decir del señor Segundo Dueñas? Los radioescuchas que saben y tienen conocimiento de la música ecuatoriana, fue uno de los guitarristas, Radio Saracay, La Hora Sabrosa, también El Saracay de Oro, era uno de los programas más conocidos, ¿no? Nosotros bajábamos todos los domingos a Radio Saracay para el ensayo con múltiples aficionados. Ese tiempo era hermoso, los músicos en vivo, todo era en vivo, ensayos. En la casa también recordábamos de que teníamos pues artistas las 24 horas del día. Y no hay que olvidarse también, Elsie, de que su madre también fue una de las coristas de Polibio Mayorga. Así es, en el sello Fadisa, con la señora Amapola Naranjo, que tengo el gusto de habernos visto hace unos 2 meses, sí, en el sector de Conocoto, pues ella radica ahí. Fue un gusto verla a los tiempos, ellas fueron compañeras con mi madre, ¿no? Entonces, qué gusto tener, y bueno, aquí, ahora en la parte musical, Elsie Dueñas con Forever Class y en la compañía del señor Jairo Bravo. Ahora, habiendo grabado desde los, no sé, si grabaste a los 4 años de edad o solamente empezó Elsie a cantar a esa edad. No, yo empecé, creo que a veces pues la línea de se hereda la parte artística, ya está en los genes, uno nace con eso y es una obligación luego ir perfeccionándolo, ¿no? Pero la música ha estado en mí siempre, por siempre. Hicimos la primera grabación ahí, pero yo recuerdo que cuando los artistas llegaban a la casa, era inevitable escuchar día y noche música, entonces uno seguía, compartía todo eso. Yo he tenido una buena retentiva de acordarme los temas que todos practicaban, porque eran ensayos realmente interminables, eran ensayos de días. La grabación de un disco antes duraba por lo menos una preparación de un mes, con unos ensayos día y noche constantes. Las grabaciones, como sabíamos todos, no teníamos el beneficio que tenemos hoy de la tecnología, todo era en vivo, y las orquestas, grupos o solistas, sí, qué pena, si se equivocaba uno, tocaba recordar hasta cuando... Usted recuerda mucho la canción Yo Tengo un Cristo de Oro, ¿no? Claro, se que, sí, de decir. Claro que sí. Yo tengo un Cristo de Oro que me dejó mi madre, en el pecho lo guardo como reliquia grande. El Cristo es milagroso, el Cristo es admirable, en el pecho lo guardo, herencia de mi madre. Hermosa canción, ¿no? Sin duda. Sin duda, hermosa canción, sí. Bueno, yo voy a dar la palabra por acá a Jairo. Así que, mi estimado Jairo, bienvenido. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, una ciudad, o más bien un país que también hace pasillos y que también por ahí hay un vínculo extraordinario. Nexo, sí. Respecto, ajá, de la música. Así que vamos a darle la palabra enviando un saludo cordial para el Sato Vance, Dieguito, gracias, a Cecitar Salserín y a Solo Lo Nuestro por unirse también a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Así que tiene la palabra Jairo. Gracias. Bueno, para mí siempre ha sido un gusto estar acá en el Ecuador y un placer enorme. Yo recuerdo que de niño, cuando iba a la escuela, mi mamá nos levantaba con la música de Olimpo Cárdenas, de Julio Jaramillo, de tantos artistas ecuatorianos. Y grupos extraordinarios también de Colombia que hacían pasillos y que hasta ahora se los recuerda. Quizá otros géneros como que han desplazado esa música, pero todavía la podemos, sí, escuchar en el Facebook, en el YouTube. Sí, claro. Hay muchos artistas hasta la parte más o menos del suroccidente colombiano, lo que es el departamento de Nariño, el departamento del Cauca y el departamento del Valle del Cauca, donde pues creo que empezó su carrera musical prácticamente Julio Jaramillo. Allá es conocidísimo, respetadísimo, y todos admiramos a semejante baluarte de la música ecuatoriana. De ahí que todos tenemos la influencia de esta hermosa música, y hay unos excelentes tríos y agrupaciones musicales colombianas que hacen pasillo ecuatoriano, y el vals, y el yarabí, y los pasacalles, y tanta música linda que tiene Ecuador. Bueno, vamos a irnos nosotros con música, y al regresar vamos a seguirles contando más sobre las actividades que está realizando el grupo y orquesta Forever Class. Así que vamos con la siguiente melodía. Bueno, acabamos de escuchar a don Nelson Dueñas nosotros en esta canción, y sin duda ustedes deben haber identificado. ¿Usted la identificó, mi estimada Elsie? ¿Se acuerdan? Bueno, sí, estaba haciendo un poco de memoria. Son tantas canciones. Sí, son tantas canciones, pero obviamente de nuestro hermoso repertorio musical ecuatoriano. Fiera Guambra Carijina, amante de los varones, era el... Como que la música estaba por ahí, pero me parece que era el Chiquichay, ¿sí? Diego. Es la misma. Sí, ¿no? Claro, es la misma. Es la misma. Es la misma, claro. Esa es la letra. Claro, uno se las identifica, sí, con... Claro. Por el nombre. Usted nos estaba dando... Una parte de la letra. Una parte de la letra. Entonces, ahí está. Esa, claro, es precisamente la canción. Pero ahora vamos nosotros a escuchar a Elsie. Por acá ya nos tiene listo, Diego, el tema musical. Esta pena mía no tiene importancia, pues más que recuerdo de una melodía, el íntimo ensueño de alguna fragancia que todo se muere, que la vida es triste, que no vendrás nunca, por más que te espere, que ya no me quieres como me quisiste. De importancia, yo soy razonable, no puedo pedirte ni amor ni constancia, ni es mía la culpa de no ser variable. ¿Qué valen mis quejas si no las escuchas? Que mis caricias, cuando tú las dejas, tal vez despreciadas, porque fueron muchas. Esta pena mía, que es mía, mía, no es más que el recuerdo de alguna fragancia, no es más que la sombra de una melodía, tal vez ya no tiene ninguna importancia. ¡Bravísimo! Fuerte los aplausos para Elsie. Gracias por compartir con nosotros pues su historia, también ese trabajo que lo vienen realizando, porque como ustedes escuchan, a veces eso que aprendemos o que lo vamos aprendiendo a medida que va pasando el tiempo de nuestros padres es algo que nunca se olvida. Bueno, Jairo, vamos a darle la palabra a usted mientras nuestra amiga toma un poquito de aire. Y queríamos que usted nos comente, sé que el grupo y orquesta Forever está realizando también algunos talleres. Hay varias oportunidades de que el público, los niños, los nuevos talentos puedan promocionar su trabajo. Sí, o sea, nosotros siendo conocedores de mucha música, muchos estereotipos extranjeros que están atacando a nuestra juventud, los están bombardeando de música que no es muy buena, ¿no? Entonces hemos decidido ponerle atención más a los talentos jóvenes, empezando desde los niños para que cultive la cultura y no se pierda la cultura musical del Ecuador. Entonces nosotros somos talleristas, estamos trabajando con el municipio en las casas somos talleristas de diferentes instrumentos y también el canto, el piano, el violín, la guitarra, queriendo rescatar, no digamos rescatar, sino tratando de que no se pierda el folclore. Yo digo nuestro folclore porque me siento muy identificado con el folclore del Ecuador. Que ¿cuántos niños tienen ahora ustedes ya trabajando en todas las áreas? Bueno, inicialmente no se estaba como prestando mucha atención a los talleres de música. Sí, las casas somos, creo que habían sido creadas para otro tipo de talleres. Pero, a Dios gracias, metimos nuestro proyecto y se logró esto. Tenemos mucha acogida de parte de niños. En nuestros cursos tenemos 13, 14, hasta 15 niños, ¿no? Estamos por clase, ¿no? Entonces, en cada clase tenemos este grupo de niños que para nosotros ha sido muy muy especial, ¿no? Muy muy muy gratificante tener este grupo de niños. Y también tenemos jóvenes y adultos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacemos ahí, porque en nuestras clases tenemos jóvenes, adultos y niños. Es un poquito complicado, pero bueno, ahí estamos haciendo frente para podernos desempeñar bien y lograr un buen propósito en estas clases. Así que, ¿usted de qué se encarga, Elsie? Bueno, en la parte de canto, Jairo, pues, es el hombre de los múltiples instrumentos. Él toca todos los instrumentos, además la parte fuerte también, él es productor musical, trombonista, como comprenderán, colombiano, como buen colombiano, en toda la parte musical, trombonista. ¿Qué puedo decirle? Me canso en la parte, de todos los instrumentos que maneja Jairo. Él es entonces el profesor en los instrumentos y en la parte de canto, ¿no? Bien dijo Jairo, fue un gusto para nosotros la acogida que estamos teniendo en estos centros culturales, casas somos que... ¿Que quedan dónde nomás? En varios sectores de Quito, en todos los sectores, pero nosotros en este momento estábamos trabajando con la administración La Delicia. Cubrimos los sectores de La Roldós, Pomasqui, Cotocollao, Cárcel en Alto, Cárcel en Bajo. Entonces, prácticamente todos los días nosotros brindamos estos talleres, piano, canto, violín. Les invitamos, pues, al público que llamen a la administración, vayan, conozcan los talleres que estamos, pues, dictando. Yo quiero invitarles a todas las personas que de pronto están escuchando, que marquen en este instante. La primera persona que marque al 2220966 o escriba nuestro Facebook, Radio CCE en el Facebook y en el teléfono 2220966, 2220966 se hace acreedor, por acá nos ha traído un premio Forever Class para un corte de cabello. Así que ahí tiene usted la oportunidad, nosotros tenemos por acá el premio, marque 2220966, díganos que usted quiere que se le otorgue este premio, nosotros con muchísimo gusto lo vamos a hacer, ¿sí? Así es, como dijimos al comienzo, también pues el proyecto, no proyecto, porque otra de las cosas que viene realizando Forever Class es hacer concursos de música, de canto, para aficionados. Lo venimos haciendo por más de 10 años. Y en este momento estamos en el inicio de la organización ya de este nuevo concurso, por eso venimos a invitar pues al público que nos escucha, y gracias a la acogida de la radio de usted, Laurita, para hacer conocer este proyecto a toda la gente. Sí, es un concurso de canto y como ustedes verán, bueno, Jacqueline Álvaro del Centro de Estética es una de las auspiciantes de este evento y vamos a tener muchos premios. Por hoy tenemos el primer corte de cabello para usted. Venga, además lo invitamos. ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta la música? Pues ven, inscríbete, comunícate con Forever Class en nuestra página y ya vamos a dejar también los teléfonos. Queremos que ustedes, el público, conozca del gran talento que tiene el Ecuador. Así es. Entonces, parece que hay una llamadita. A ver, vamos a recibir a la primera llamada y la que se hace acreedora al corte de cabello. A ver, le pedimos a nuestra amiga que baje un poquito el volumen a su receptor, porque yo tengo acá... A ver, le bajamos un poquito el volumen y mientras tanto... Ya, muy bien. ¿Con quién tengo el gusto? Laura Jaramillo. Tocaya, buen día. Ah, Laurita, muchas gracias. Somos bien lindas las Lauras. Sí, bellísimas. A ver, Laurita, cuéntenos de dónde amplifica la señal. Yo soy del barrio América... Uh-huh. Del sector del Ejido, y he oído toda la mañana el programa de ustedes. Me ha encantado. Me ha encantado. Esperamos que usted se quede conectada con la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que pueda escuchar una programación diversa que le podemos ofrecer nosotros en este medio. Muy linda, muy ilustrativa, linda, con unas experiencias lindas de las personas que se han presentado. Me ha encantado su programa. Pues entonces le invito a que siga conectada con Florilegio Musical Ecuatoriano y toda la programación de Radio Casa de la Cultura. Muchas gracias. Así que, no, mi estimada Laurita. ¿No me he ganado nada? Se ha ganado. Justo le iba a decir, mi estimada Laurita, usted es la primera persona que hace la llamada. ¿Ya? Y así que, Elsie, coméntele que, a qué se hace acreedora. Bueno, de parte del Centro de Estética Jacqueline Álvarez, le traemos aquí esta mañana, y usted es la ganadora de un corte de cabello. Puede acercarse acá a la radio a retirar personalmente su premio. Ya. Y listo, más bien, muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Felicitaciones por la generosidad de ustedes. Están apoyando a este lindo programa y a la radio, obviamente. Muchísimas gracias, Laurita. Siga conectada con nosotros. Le mandamos un abrazo bien grande. Muchas y venga gracias por su premio a cualquier hora. Estamos hasta las 10 de la noche. Mija, ¿le puedo mandar a mi esposo con mi cédula de identidad? Puede enviarle a la persona que usted guste. Ya, en la Casa de la Cultura queda en la Casa de la Cultura, ¿no? Así es, mi amor. La radiodifusora queda dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Somos vecinas, ¿ah? Porque yo vivo en la Asunción y Manuel Arrea. Qué bueno. Así que, mire, mi vecina, la esperamos. Dios le pague. Un gusto, a usted. Muchas gracias. Gracias, gracias. Así eso es lo que nos encanta a nosotros acá en la radio, que usted esté conectado con nosotros, marcando el 2220966. Si quieren dejar algún mensaje para nuestros invitados e invitadas, ya saben, solo tiene que marcar, porque enseguida nos vamos con más música. Elsie Dueñas, ¿qué canción tenemos por acá preparada? Ya, vamos. Faltándome tú, mi vida se entristece, las estrellas ya no brillan, el cielo se oscurece, faltándome tú, mi alma no se anida, el camino queda trunco, faltándome tú. Quisiera que aunque te encuentres muy lejos, te acuerdes de mí y sientas un vacío tan inmenso faltándote yo. Mi vida, regresa, no puedo más vivir así, faltándome tú. Mi vida, regresa, no puedo más vivir así, faltándome tú. Tenemos la participación de Elsie Dueñas aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a ustedes por amplificar la señal de los 940 de nuestros amigos en Santo Domingo, Macarena, Radio El Buen Pastor, la voz de Incapirca, la voz del Santuario de Baños, la Premier en Ibarra y el satélite www.corape.org.es. Gracias a todos por compartir con nosotros y ahora vamos con Elsie a ver si es que nos comenta cuáles son los procedimientos, por ejemplo, para las personas que quieren participar y obviamente pues dejar una huella, una marca ahí en lo que tiene que ver con el artista. Bueno, sí, tenemos bases muy marcadas en este concurso, como debe ser, ¿no? Es un concurso de canto para aficionados, entonces el primer requerimiento es no tener grabaciones discográficas, no haber participado como artista profesional en eventos públicos y además tiene que ser la edad desde 18 años en adelante. Esos son los tres requerimientos principales. De ahí, sí, pues el resto del público pues está abierto, pueden llamar, dejamos aquí la tarjeta, pueden ingresar a la página de Elsie Dueñas Forever Class, donde podemos ayudarles para las inscripciones. El procedimiento de este concurso es una preparación previa, como debe ser para un concurso de este tipo, ¿no? No solamente se presenta, sino que preparamos, Forever Class prepara a los artistas. Además, hay dos semifinales, pues con un jurado profesional avalizado con artistas profesionales que tienen mucho conocimiento. Y la gran final, pues que ese es el toque, el que le vamos a dar con músicos en vivo, como debe ser. ¿Y hasta cuándo son las inscripciones? Vamos recién, empezamos la primera semana de junio, empezamos con las inscripciones. En este momento estamos en el promocional del evento. Ahora, la fase de preparación que Forever Class, en este caso, la brindará a los jóvenes a partir de los 18 años que se inscriban, ¿cuánto tiempo de duración tendrá? Este proceso tiene más o menos de preparación un mes de preparación a los artistas oficiales. ¿De lunes a viernes? Sí, estableceremos de 2 a 3 días semanales. Ajá. Por también, lastimosamente, el tiempo de nosotros por las otras actividades. ¿De ahí se prepararán más o menos en cuántas canciones? 2, 3... Generalmente se hace con unas 2 canciones y se va haciendo las eliminatorias. Aspiramos que haya más o menos de unos 60 a 100 participantes. Entonces, vamos haciendo una preselección, vamos haciendo las eliminatorias y eso, más o menos deberían tener preparadas unas 2 canciones. Unas 2 canciones para canciones poder participar. Para poder participar. De ahí viene la formación que ustedes les ayudan, les ponen el marco musical. El marco musical lo colocamos solo en la en la última eliminatoria. En esa última eliminatoria tendríamos que ensayar con los finalistas para poderlos acompañar con un grupo. Bueno, y ahora estamos llamando, haciendo la convocatoria, tienen que inscribirse a partir del 1 de junio. ¿Y lo tienen que hacer a la misma página de Elsie? Sí. Elsie Dueñas Forever Class, Forever, que se encuentra en el Facebook. Sí. Ahí se inscriben y ahí vendrán a participar. Abierta para todo género. El país, ¿sí? Y todo género. Por ahora solo para Quito. Ajá. Y todo género de música, de 18 en adelante hasta 70, 80, 90. ¿Habrán clasificaciones? Para todo el país, sí. Para todo el país. Ya, entonces vendrá en género romántico, también la música ecuatoriana. Sí. Si les gusta el jazz, el tango jazz, también. Pero las canciones deben ser en español. Por ahora tener el formato de las canciones en inglés. Sí, entonces, sí, pueden hacer la traducción. Hay muchos temas americanos hermosos o europeos traducidos al español, pero solo en el idioma español. Bueno, Elsie, vamos a irnos con más música. Al regresar, pues iremos ya para las conclusiones finales, el llamado, algo que se nos está escapando para poder contar. Si ustedes quieren, amigos, amigas, participar con nuestros invitados de hoy aquí al programa, pueden marcar al 2220-966. El siguiente tema musical es Tali. Yo llevo en el alma una amargura, dolorosa espina que me mata. Y es que tu partida me tortura, en silencio lloro mi dolor. Fuiste tú mi fe y mi esperanza, verdad de mis sueños juveniles. Eres la ilusión que no se alcanza, eres tú la dueña de mi amor. Quiera Dios que vuelvas algún día para para poner fin a mi tormento. Solo tu regreso calmaría, ya que por tu ausencia me lamento. Vuelve pronto, vuelve, amado mío, para así calmar este sufrir. Fuiste tú mi fe y mi esperanza, verdad de mis sueños juveniles. Eres la ilusión que no se alcanza, eres tú el dueño de mi amor. Quiera Dios que vuelvas algún día, para poner fin a mi tormento. Solo tu regreso calmaría, ya que por tu ausencia me lamento. Vuelve pronto, vuelve, amado mío, para así calmar este sufrir. Hermosa canción, ¿cómo titula este tema? Amarguras. Amarguras. Amarguras. Bueno, un hermoso tema también que hemos traído nosotros para compartirlo con ustedes, a todos nuestros oyentes de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y nosotros vamos con esta siguiente ronda y yo voy a conversar con Jairo y a ver si es que nos comenta. ¿Cuál es el apego más de los chicos en este caso? ¿Cuál es el instrumento favorito en las clases que ustedes están dando? Tenemos más acogida en la parte de guitarra. Tenemos muchos alumnos de guitarra. Pero mire que les encanta el violín. El violín, sino que el violín es un instrumento un poquito de más complejo. Porque se debe tener en cuenta muchas cositas, ¿no? La parte de afinación, el diapasón no tiene ninguna marca, no es como la guitarra, tiene unas barritas, estos se llaman trastes o entrastes, ¿no? Entonces, en una o dos clases de guitarra ya pueden ellos empezar a tocar canciones. En el piano igual, tenemos bastante acogida de piano. Pero principalmente la guitarra, el violín es un poquito complicado, por eso hay unitos que se van y otricos que vienen, pero tenemos mucha acogida. Un estudiante que ingresa a los cursos de ustedes, ¿cuánto tiempo de duración, o más bien, cuánto dura el taller? Ya, nosotros tenemos ciclos de 3 meses, más o menos, es el ciclo. Pero una cosita que quisiera anotarle, estamos haciéndolo de una forma más académica, ¿sí? Como le digo, siendo conocedores nosotros del gran talento que hay acá en el Ecuador, siempre en muchas escuelas se ha enseñado al oído, ¿sí? El vecino de al lado, o bueno, a veces en alguna casa del barrio se funda alguna escuelita de música, pero les han estado enseñando al oído. Sí, porque bueno, la gente a su mayor voluntad enseña y explica, pero nosotros queremos hacerlo de una forma más académica, por medio de la gramática musical y en todos los instrumentos. Tienen que aprender la lectura. La lectura, pero eso va compaginada con los acordes y todas las cosas. Las clases son bien lúdicas y no son aburridoras. La gramática musical es sencillísima de aprender y además nos facilita el aprendizaje del instrumento. Eso es lo importante. Y bueno, ahora sí, su conclusión, mi estimada Elsie. Bueno, ¿qué puede ser? Un agradecimiento. Muchas gracias por la oportunidad de parte de Forever Class, como dijimos en su parte principal, del señor Jairo Bravo y Elsie Dueñas. La invitación a ustedes los que nos están escuchando. Venga, le gusta la música, hágalo. Sabemos nosotros que en el Ecuador hay mucho talento y debemos hacerlo. También un llamado a las autoridades, siempre reclamaré yo. Sé que se está haciendo muchas cosas y muchos cambios, pero todos nos podemos unir para hacer un poco más por los artistas que ya están establecidos por los artistas nuevos. Hablamos nuevos también, que quede claro, nuevos no solo en edad, en todas las edades, el nuevo talento no tiene edad. Nosotros que estamos en Forever Class hemos experimentado artistas de gran calidad que necesitan eso, el apoyo. Necesitamos todos el apoyo en la parte artística. Así es que muchísimas gracias, Esther. Bueno, y con esto, amigos, amigas, les agradecemos a ustedes por habernos acompañado, a Jairo Bravo y a Elsie Dueñas, que nos han hecho la cordial invitación para ingresar a la página Elsie Dueñas Forever, y ahí ustedes pueden inscribirse a partir del 1 de junio para participar en el concurso de talentos jóvenes. Ustedes saben que hay también gente de trayectoria, pero ahora es para jóvenes desde 18 años de edad. Van a tener un acompañamiento de preparación durante el desarrollo artístico y posteriormente habrá la semifinal y la final para conocer cuáles son los ganadores. Y bueno, aquí también en nuestro programa conoceremos quiénes serán esos nuevos talentos que llegarán a la gran final. Así que muchísimas gracias a ustedes. Y siempre la predisposición, como siempre, para que usted escuche la buena música y sobre todo aparezcan ya estos nuevos talentos que existen en nuestro país. Gracias, Elsie. Muchísimas gracias a ustedes. Ya saben, Forever Class. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. (Risa)